Buenos días, y antes que nada, bueno, contanos un poquito de qué se trata. Ahí en el barrio habían organizado algo, ¿qué había pasado? Contanos cuál es la situación. No, mira, yo quiero hacer más hincapié en el tema del trabajo que se hizo comunitariamente en aquellos años, 2007. Nosotros tuvimos una reunión cuando en esos momentos estaba Aguinaga, el ministro Aguinaga, porque teníamos muchísimo excedente, digamos, de robos, extracciones de cables de teléfono en general. En todos los barrios nos quedábamos sin cable, excedidas, robo a los chicos de la escuela Puyén, donde quedaban a veces sin material para trabajar porque les robaban las mochilas enteras cuando salían. Y al ser una zona urbana, teníamos muchísima maleza, o sea, había mucho barro, no estaban las calles asfaltadas, en fin. Claro. Sacamos fotos y, bueno, en esos momentos cuando estuvimos con Aguinaga fue porque uno de los vecinos tuvo la suerte de ser invitado. En ese momento me acompañó Oscar Bondi, que era mi vecino. Yo viví mucho tiempo en el barrio América del Sur. Y bueno, nos jugamos ahí de ir a esa reunión. Digo jugarnos porque él había sido un invitado. Yo le hablé al ministro y al secretario Rico de la situación que estábamos llevando los vecinos muy, muy cansados. O sea, contarlo así superficialmente es una cosa y vivirlo es otra, ¿no? Con Claro, la claro. zona suburbana que teníamos en ese momento, la pasábamos muy mal. Así que bueno, en el 4 de marzo nosotros hacemos una reunión pedida por Rico en la Quinta de Abate, donde yo invito a un sector de vecinalistas en la Quinta de Abate para firmar un acta acuerdo entre el Ministerio de Seguridad, el municipio y bueno, quien era en ese momento que abordaba, digamos, la departamental de Gualmallén, Pedro Tejerina. Así que asiste él, estas tres personas asisten al lugar, en ese momento Rico, el intendente de Gualmallén y Pedro Tejerina, y bueno, le planteamos entre todas las uniones vecinales cuál era el objetivo nuestro, porque empezó el trabajo comunitario con que la subcomisaría Walter Coria era un puesto de avanzada en esos momentos y era, ¿cómo se dice?, un depósito de autos chocados de la policía. Los venían y los ponían ahí. No tenía función alguna. Claro. Le dimos forma. No, no quiero extenderme porque sé que Por tenés favor, tiempo. sí. Bueno, lograron Bueno. transformar ese lugar, básicamente por la acción de los vecinos, ¿no es cierto? Todos los vecinos colaboramos para que tuvieran todo lo necesario en la Walter Coria. Se convierte en su Perfecto. comisaría y el puesto de avanzado se pasa a donde hoy me lo estás mencionando, calle Profesor Mato y Callejón Ruiz, que es la entrada del barrio Lumaco, donde está el San Antonio, la escuela Puget, todo lo demás. Hará cosa de 2 años. Bueno, después se inaugura como comisaría el día 23 del 12 del mismo año, Me o está sea que diciendo fue todo muy 2008, rápido. 2008. 2008, Bien. 2008. En el 2008 se transforma, digamos, se inaugura, el 26 del 4 inauguramos la subcomisaría. Y el 23 del 12 del 2008 logramos el puesto de avanzada. Y ahí te quiero hacer un hincapié, si me lo permitís. Sí, contanos, contanos. Mucho esfuerzo de los vecinos porque vendíamos empanadas, hacíamos rifa, había mucha colaboración de la Quinta de Abate, la Carmelita, del condominio Los Olivares, del círculo médico, nos compraban, nos ayudaban. Claro. O sea que juntamos mucha plata para el material, para que ellos tuvieran básicamente lo que tiene que tener un personal: baño y un lugar donde estar cómodos para poder trabajar. O sea que el lugar donde estaba la policía lo habían gestionado los vecinos. Totalmente. Bien. Solamente acompañado por por el comisario inspector en aquel entonces, Pedro Tejerina. Bien. Y una vez que el lugar se pone en funcionamiento, ¿los vecinos seguían sosteniendo el espacio, Jacqueline, o ya era...? Sí, seguíamos sosteniendo el espacio porque en realidad estaban apostados ahí la policía. Claro. Con sus defectos, digamos, de que muchas veces fueron agredidas a la policía, fueron baleadas, bueno, apiedradas, había una notoria incomodidad, digamos, de algunos delincuentes, porque esa fue la realidad, claro, atacado a la... al puesto de avanzada. Seguimos trabajando, nos sacaron todos los cableados del teléfono, etcétera. Bueno, contarte es largo. Claro, pero cambió la situación de seguridad, imagino, una vez que... Bastante, muchísimo, porque aparte logramos nosotros tener como vecinalista Handy, donde nos ubicábamos perfectamente en distintos puntos cardinales y nos comunicábamos uno con el otro, claro, y por supuesto con la policía, con el Ministerio de Seguridad, con la área de la Secretaría, ¿no? Y sí, muchas veces bajó el ministro, muchas veces bajó el secretario a charlar con nosotros. Había un arduo trabajo vecinal y el ministerio estaba presente. Logramos batir algunas cosas como la droga y algunas cosas como la trata de blanca. Hoy, ¿qué te digo? Lo veo como si estuviera en el punto inicial. Yo me paré el otro día ahí, no lo podía creer que lo habían tirado. Yo creo que esto ha estado de acuerdo, por supuesto, con las autoridades de la municipalidad, el señor Marcelino Iglesias y el Ministerio de Seguridad, para poder tirar ese puesto de avanzada que está, digamos, bajo un decreto, bajo una resolución del mismo propio ministerio. Cambian las autoridades, sigue siendo del ministerio. Jacqueline, ¿y alguien se acercó para hablar con ustedes, para decirle, miren, tenemos pensado tirar este puesto, pero no, vamos a levantar otro, no sé, o alguna solución, o simplemente vino la topadora y lo tiró? No se acercó nadie, no avisó nadie. Sí había un causal de molestia porque, bueno, sabrás que Guaymallén está transformado en una serie de maquillaje, digamos, que están haciendo de obras. Y, bueno, de roturas, tomé fotos porque era impresionante no poder transitar y, bueno, habían agarrado esa calle de paso y era imposible para los chicos salir del colegio. Que a mí siempre me preocupó esa parte. Sí, la calle Profesor Matu, estamos hablando, ¿no? Claro, la entrada de Escuela Puyer. Claro. Sí, que es impresionante el tránsito. Sí. Fue impresionante y, bueno, yo creo que a lo mejor quiero pensar que el ministerio resolvió sacarlo por obstáculo y trasladarlo a otro lado. Acá no se presentó ninguna autoridad de la comisaría. Donde yo hace 2 años atrás, creo que fue, o año y medio, hablé con la comisaria de la Walter Coria y me pidió los teléfonos de todos los referentes para volver a retomar este trabajo comunitario, al cual no lo hizo. Y entiendo yo que, bueno, no la el vecino no tiene por qué estar involucrado, digamos, en lo que es seguridad. Entiendo yo el mensaje que fue así, ¿no? Sí, igual te cuento una cosa, o sea, nosotros tuvimos en donde yo vivo, que no es muy lejos de ahí tampoco, tuvimos una ola de robo hace tiempo, y la verdad que lo único que nos realmente nos sirvió fue eso, la unión de los vecinos, O sea, me parece que, como vos dijiste, cuando tuvieron esos problemas, la organización vecinal es fundamental para todo, pero también a nivel seguridad, porque... Es una pena, digamos, que haya que llegar a esos extremos de tener que gestionar, pero es así, lamentablemente. Así que, bueno, una pena también que no hayan consultado con ustedes antes de tirar ese puesto. Me perdí un poco en la cronología, Jackie. ¿El puesto de avanzada dejó de funcionar en algún momento? ¿En qué año? Prácticamente empezó a estar de funcionar cuando no quiero que se tome como algo puntilloso a una X gestión. No, pero por favor. Terminó Fernández, que debe haber sido años comisario Fernández de la Walter Coria, terminó su trabajo ahí, lo trasladaron, o se jubiló, creo que se jubiló, que habrá sido, a ver, año, no sé, 2010, después del 2010, después del 2010, 2011, 2012 creo que Fernández se jubila, y bueno, de ahí comienzan los altibajos, que sí había personal, que no había personal, que sí había personal, bueno. Claro. En realidad nosotros habíamos pactado un horario para, sé que hay escasez, perdón que me mezcle el tema, pero hay escasez de personal, no sé por qué, porque cada vez toman más personal y falta, sí, o serán más grandes las poblaciones, o no hay una buena logística, digamos, del Ministerio de Seguridad, una de dos. Pero hay algo que nombrás, y no es para nada menor, ni un detalle, que es una entrada de una escuela, con una población muy numerosa, que en su momento, recuerdo, no entraban los colectivos hasta la escuela, sino que algunos y algunas entraban hasta la entrada, hasta la calle Profesor Matus nada más, después creo que sí, pero claro, ahí la atención tiene que ser, me parece que sí en todo, pero ahí mucho mayor, ¿no? Eso es lo que te preocupaba. Sí, la idea del puesto de avanzada era que abordara toda la temática de la inseguridad en esos barrios y a la hora del colegio, pero más en los barrios del Carmen, Blanca Esperanza, etcétera, ¿no? O sea, el barrio América del Sur, todo lo que era ese esa población que no es menor y que tuviera presencia policial y que de alguna manera descomprimiera la otra parte de Bermejo, ¿no? Claro. Porque también tuvimos la suerte de trasladar la subcomisaría al Sauce. Y bueno, habiendo tres reparticiones, no funciona ninguna. Claro. Bueno, ¿y cómo están ahí los vecinos, las vecinas, hoy que están en contacto después de semejante trabajo, me parece, ponerse al hombro y que, bueno, hoy la situación sea, como vos dijiste, un punto están inicial? Están tristes. Sí, están muy tristes, abatidos, porque la verdad que, reiterado, los vecinos se acercan a ver qué es lo que está sucediendo, no contestan. O sea, como que están sin fuerza porque en realidad nadie nos escucha. O sea, es una cosa, una falta de respeto. Yo creo que hay una ausencia, digamos, no una ausencia, hay una agresividad del Estado hacia la sociedad, ¿entendés? Como que toman ellos y resuelven ellos y está bien, pero siempre para bien de la comunidad, no para el mal de la comunidad. Y un abandono, o sea, agresividad en el abandono, digamos. Hay violencia institucional, yo creo que esa es la palabra correcta. Hay violencia institucional porque tratás de hablar con las autoridades, sean municipales o sean de la seguridad, del ministerio, y no te contestan. Los teléfonos, ¿querés que te diga? El teléfono de la Walter Coria no funciona. Bueno, estamos sin teléfono, sabés que han cortado los teléfonos, las líneas telefónicas, hace más de un año que están sin teléfono todos los vecinos de los sectores. Claro. O sea que por eso te digo que volvimos al inicio. Al punto cero. ¿De cuándo? A punto cero, exactamente. Con la misma maleza, con el agravamen de que están haciendo en ese caso una canalización, de que nos está costando muchísimo transitar, sobre todo la gente que va a trabajar muy temprano. Ya no tienen resguardo tampoco, porque por lo menos antes se resguardaban ahí en el puesto de avanzada. Bueno, Jacqueline, yo creo espero, que sí, a ver, cerrar la idea, perdón. Espero, quiero dejar este mensaje, ya que nos han dado la oportunidad, muchísimas gracias por atendernos a nosotros los vecinos. De alguna manera me siento representada porque me comentaron que había sucedido eso y pedí que me sacaran al aire porque me costó muchísimo, mucho trabajo, muchas horas de mi vida, lo comentaba anoche con un funcionario que me acompañó, y me da mucha tristeza ver todo eso. Realmente que nos hagan esto es violencia. No tiene otro nombre. Sí, creo que ha cerrado bien la idea en general. Estamos con ustedes y sépanlo, los vecinos. Bueno, obviamente nosotros somos acá una radio comunitaria de la zona y nuestra primera obligación es justamente esa, trasladar al aire la voz de los vecinos, ¿no? Y que violencia que sufren es la violencia que sufrimos, ¿no? Sí, sí, sí. Todos y todas, y que sufre la organización comunitaria, como en este caso, que a veces en cierta esfera del Estado se reclama tanto, ¿no? No, que se organicen los vecinos y que, porque esta problemática la tenemos que solucionar entre todos y todas. Pero bueno, está este caso y cuando sucede, bueno, el Estado se retira, se sigue retirando. Así que, Jacqueline, te mandamos un fuerte abrazo. Por más que los vecinos se organicen, creo que eso es lo que molesta, la organización, claro, de los vecinos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, espero que escuchen a algunos funcionarios, que nosotros vamos a seguir en la lucha, vamos a pedir, por supuesto a través de nota, de que se nos devuelva ese puesto, ni más no sea al lado del colectivo, al lado de la parada del colectivo, para la seguridad de los chicos y por la seguridad de la población. Los vecinos, claro. Bueno, Jacqueline, más que claro el reclamo, el aviso, el pedido. Desde acá van a tener los micrófonos abiertos nuestros para cuando quieran. Y bueno, ojalá que puedan persistir ahí en esa organización y que logren lo que están reclamando, que es más que justo. Así que un abrazo grande para ustedes y para los vecinos. Bueno, muchísimas gracias por abrir la puerta de la mosquitera, como siempre. Ustedes atentos a la población. Muchísimas gracias, Jesús. Buen día. Abrazo, buen día para vos.